Una de ellas son esos recuerdos que nunca olvidas o que intentas y no puedes y hacen mirar, mirar atrás y recordar algunas vidas, vidas que ya no están ahí para ayudarte. Algunas veces te hacen llorar y otras pararte para que no cometas cosas de las que te arrepientas y te dejen seguir adelante sin mirar atrás. Hay cosas del pasado que recuerdas constantemente, vuelan en tu cabeza, no se te van a pesar del tiempo. Momentos que pasé malos y buenos con mi gente. Las cosas cambian, cosas que no recuerdas y contemplo. Personas, momentos que recuerdo y no olvido. Duele perder cosas aunque consigas otras más grandes. Grandes, eso no importa porque perdiste las de antes. Ya lo recuperaré todo lo que pasé y lo olvido. Recuerdos, recuerdos, de eso te escribo. Son cosas que recuerdo, que las echo de menos. A mi gente, todos mis amigos, malos y buenos. Lágrimas me invaden, pero yo las esquivo. Recuerdos del pasado volvieron a mi mente. Cosas, señales, hechos que pasaron toda la gente. Son cosas que no olvido, aunque pase el tiempo. Fotos pienso en antes, mientras las contemplo. Personas, momentos que recuerdo y no olvido. Duele perder cosas aunque consigas otras más grandes. Grandes, eso no importa porque perdiste las de antes. Ya no recuperaré todo lo que pasé y lo vivido. Personas, momentos que recuerdo y no olvido. Duele perder cosas aunque las consigas más grandes. Grandes, eso no importa porque te perdiste las de antes. Ya no recuperaré todo lo que pasé y lo vivido. Momentos de mi infancia con la familia, mientras yo pasaba cuando leían la Biblia. La primera comunión con una persona que no está. El amor nace de uno mismo, no se presta. Personas que se quedaron allí que dejé de ver. Recuerdos mientras lloro, entre lágrimas me pierdo. Hablo con algunas personas que no las dejé de querer. Lágrima, palabra, momento del pasado que mantengo cubierto. Recuerdos, recuerdos, de eso te escribo. Son cosas que recuerdo, que las echo de menos. A mi gente, todos mis amigos, malos y buenos. Lágrimas me invaden, pero yo las esquivo. Recuerdos del pasado volvieron a mi mente. Cosas, señales, hechos que pasaron toda la gente. Son cosas que no olvido aunque pase el tiempo. Fotos pienso en antes mientras las contemplo. Recuerdos, recuerdos, de eso te escribo. Son cosas que recuerdo, que las echo de menos. A mi gente, todos mis amigos, malos y buenos. Lágrimas me invaden, pero yo las esquivo. Recuerdos del pasado.